Hola, buen día, ¿cómo están? Buen Un día. saludo para vos y para tu audiencia. ¿Todo bien, Daniel? Sí, acá con un poco de frío, bastante frío, pero bien, todo Bueno, bien. bueno. Por ahora, una muy linda helada, aunque no llueve nunca, pero una hermosa helada, pero estamos bien. Bueno. Daniel, a ver, contanos tu caso. Vos tomaste un crédito hipotecario para hacerte tu vivienda y, bueno, te encontraste con Sí. esto del UVA. Se te hace imposible, me imagino. Yo en realidad tomo mi crédito en agosto del 2018, ahí fue aprobado. Bueno, obviamente yo tenía el terreno, tenía los ladrillos, tenía algunas cuestiones, la perforación y demás, cerrado el predio. Tomo un crédito para poder construir mi casa con 50 años, no tenía muchas opciones porque después de los 50 ya los créditos hipotecarios se complican, entonces bueno, tomo la decisión de optar por esa línea de crédito. En el 2000, o sea, me dieron un año y medio de gracia como para que vos puedas trabajar, construir y después comiences a pagar. Entonces en enero del 2020 yo pago mi primer cuota de crédito. Yo saqué en el Banco Nación de la República Argentina 1.780, 1.780, perdón, 1.780.000 pesos me Sí. dieron en tres etapas. Sí. En enero del 2020 comienzo pagando mi primer cuota, el crédito a 30 años, y comienzo pagando mi primer cuota de 16.000 pesos. Hoy no, pues, ayer, antes de ayer exactamente pagué la cuota, creo que 42, porque tampoco tengo opción a ver las cuotas que voy pagando ni lo que me va a venir en la próxima cuota. O sea, estoy muy, Sí. muy agarrado de los pelos. Pagué 146.000 pesos. Pero eso no sería, yo siempre digo, eso si bien es una suba tremenda y nos va destrozando y nos va comiendo, lo más grave de todo es que yo saqué 1.780.000 y hoy debo más de 15 millones. Claro. Y he pagado todas las cuotas religiosamente sin atrasarme un día. Entonces, bueno, es una cuestión, es como yo decía el otro día, es una fórmula macabra que nos está destrozando y que no hay forma de salir. O sea, es imposible. Yo, si fuese el conde Drácula y viviera 300 años, tampoco me alcanza para pagarlo. O sea, no puedo. No, No no, llego porque nunca. aparte serían años que usarían para seguir cobrándote, no para que Por supuesto, qué o es la sea, esto idea. es. ¿Y Sí, yo quién? calculábamos el otro día con el gerente del banco, que Sí. es una muy buena persona, es de acá del pueblo. Más o menos a mí me aumentan unos 300.000 pesos por mes, o sea, una cosa que no se puede creer. Increíble. Es tirarle una taza de agua al mar. ¿Quién crees que te estafó? Yo tengo. A ver, hay dos pensamientos que tengo siempre yo. O lo crearon gente muy incompetente y eso me asusta mucho porque quiere decir que le dimos el país a gente incompetente, ¿no? Y eso es peligroso. O fue una fórmula macabra que los bancos dijeron acá vamos a ganar fortuna y se pusieron todos de acuerdo. Y eso sería más peligroso porque le estamos dando el país a gente que tiene una mentalidad perversa. Y después una gran mentira que Fernández se cansó de gritar a los cuatro vientos que eso era solucionable, que eso se iba a arreglar, Sergio Massa lo mismo. Y bueno, nosotros quedamos en la misma, seguimos en la misma. Y ahora se discutió un proyecto que, como bien vos decías, fue ayer, que va a ser aprobado, o seguramente va a ser aprobado, pero vos fíjate qué pensamiento, qué cosa rara, ¿no? A nosotros no nos beneficia demasiado, yo te diría que es insignificante, es optativo, yo puedo tomar eso nuevo o quedarme como estoy. Ahora vos fíjate algo, que la gente por ahí no se detiene a pensarlo. Primero, es retroactivo al 2023. O sea, enero del 2023. El resto, que Dios te ayude. La cuota, el globo de plata que se hizo, Claro, claro. esa deuda macabra, queda ahí, arréglatela como Dios te ayude. Uno, Y dos. ese retroactivo, disculpa la interrupción, pero ese retroactivo implicaría que la cuota adquiriría, el mes que viene te tocaría una cuota equivalente a la de enero 23 y a partir de ahí viene la actualización. Así sería. Aparentemente es eso. Si no malentiendo, es eso. Ahora, vuelvo a repetir. Lo más peligroso de esto es el capital que creció de una manera Claro. tremenda, ¿sí? Y que si yo te digo que esto fue una estafa y que lo vamos a retrotraer al 2023, al enero del 2033, porque esto está mal, quiere decir que lo anterior también estuvo mal. Entonces, ¿por qué lo dejamos tapado? ¿Se Sí, entiende? claro. Pero además de eso, hay otra peor. Que junto con eso vos firmás un acuerdo donde no podés iniciar nunca más una acción legal a los bancos. ¿Se entiende? O Sí. sea, esto no es casualidad. A ver, yo me estoy a punto de jubilar hace 20 años que soy director de un colegio, ¿sí? Si mañana a mí me dice el ministerio que me va a hacer una auditoría, yo le digo, vengan cuando quieran, porque yo no tengo nada que esconder. si vos me estás diciendo, firmame un poder donde te comprometes legalmente a que nunca me va a iniciar una acción legal, es porque algo raro hay. Claro. O sea, lo que pasa es que en las pocas acciones legales que se han tomado, de gente que pudo hacerla, han sido favorables para el hipotecado. Entonces, se le daría una lluvia de crédito, de calculo yo, de juicio, pero también hacer un juicio no es fácil, porque la deuda es tan grande, el monto del juicio es muy grande, y vos afrontar, yo si tengo que poner 2 millones de pesos para hacer un juicio, no puedo. O sea, es claro, es muy, muy... Entonces yo siempre digo, bueno, estamos en una situación muy, pero muy complicada, donde creo que la decisión debería ser política, se cometió un error, bueno, veamos cómo lo arreglamos, y sentar a los bancos y decirle, muchachos, ustedes a partir de ahora no pueden ganar, no pueden ser usureros, no pueden ser prestamistas, ustedes son un banco, no son un prestamista. Esto hizo el gobierno nacional, sí tomó la decisión política en el caso de los desarrollos urbanísticos Procrear, que claro, se habían otorgado en UBA, ahí sí tomó una decisión política. Te aprovechamos, porque debes saber del tema, lo estás demostrando, en el sentido de este proyecto. La actualización, más allá de lo que decís de lo retroactivo solamente hasta enero y demás, ¿qué implicaría después para el bolsillo de ustedes? ¿Cómo sería esa actualización? ¿Sacaste un cálculo de cuánto tendrías que pagar, más o menos? Mira, yo el cálculo no, hasta ahora, porque esto fue muy reciente, fue ayer. Sí, y claro. Casualmente mañana me voy a sentar con un chico de acá de Castex, que por gauchada es un economista, y nos vamos a sentar a estudiar el tema para ver qué paso doy yo, qué hago. Te vuelvo a repetir, no es muy significativo para nosotros. Las fórmulas serían, todos se plantean en un momento por el costo de vida, o sea, no, la indicación de sueldo era lo primero que se pedía. Claro. Eso quedó al costado. El coeficiente de variación salarial, o sea, salieron de ahí, no va eso. Salieron de ahí, eso lo dejaron. Y van por otro camino que a lo mejor al comienzo puede incidir, pero te vuelvo a repetir, yo parto de un piso muy alto, parto de una deuda de más de 15 millones de pesos y parto de una cuota mensual de 130 mil pesos. Yo en enero pagaba 130, 125. Entonces, muchísimo. Entonces yo ya estoy parado en un peldaño muy alto, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y vos viste cómo es acá, una vez que vos firmaste, que Dios te ayude, aparte, claramente, vuelvo a repetir, yo a ellos les firmo un papel donde le digo, me comprometo legalmente a nunca iniciar una acción legal. Yo creo que entramos, no creo que tome esa opción, no estoy seguro de hacerlo, porque sé que me meto la cabeza en la guillotina, y después yo ya no puedo, hoy yo puedo hacer una demanda legal, pero si firmo ese papel, me tengo que olvidar. Pero bueno, ya te digo, yo creo que los diputados y diputadas que nos representan hoy, lamentablemente, no le interesan el ciudadano, no les importa. Hay algunas personas, ayer desde el Caño, yo lo escuché, habló muy bien, pero que me perdonen el Caño, pero el peso político que puede tener el Caño a nosotros no nos ayuda en nada. Es la realidad, tenemos que ser realistas. Claro, sí, sí. Esa es la verdad. Sí. Y nosotros nos encontramos en una situación tremendamente complicada. O sea, el día a día es muy difícil, te vuelvo a repetir, yo con el Banco Nación, si vos me preguntás cuánto aproximadamente pago el mes que viene, no tengo ni la más remota idea. ¿Sabés cómo hago yo? Yo soy un empleado de la provincia, por ser director de un colegio, cobro por el Banco Pampa. Yo cuando cobro el último día hábil, transfiero al Banco Nación, más o menos yo hago un cálculo, yo me transformo en economista, y de acuerdo a lo que me vinieron aumentando, le pongo y me entero cuánto pago el día que me descontaron. Claro, sí, sí. ¿Y vos qué pagás? O sea, ¿pagás en cantidad de uva, por ejemplo? Claro, yo pago... 500 uvas, no sé cuántos, claro. Pero a mí, en realidad, me aparece el débito. Sí, sí. Me aparece el débito, 146 mil pesos, préstamo. Claro. Chao, que Dios te ayude. Pero si vos me preguntás en qué cuota voy, me tengo que sentar con un almanaque y sacar la cuenta. Bueno, a ver, yo pagué en enero, febrero, voy contando con el almanaque y te digo, porque yo en el home banking de Banco Nación, que debería ser así, yo entro y no me aparece. Y lo increíble de todo esto, entre las cosas increíbles, ¿no? Porque yo te escuchaba decir, cuando te preguntaba quién te estafó, y las dos opciones que tiraba, y uno piensa, fue una mezcla de las dos cosas, porque es de incompetencia más perversidad. Pero también... Digo, estaría bueno que por lo menos genere memoria respecto de estos procesos, porque en el 2018 vos seguramente estabas ilusionado con ese crédito, porque nos hacían creer uno miraba la tele y estaba Duchovny de ministro, me acuerdo. Sí, y no, nos hacían creer que era la maravilla, que nos iba a salvar y nos iba a hacer un país en serio, porque esto se utilizaba en Europa y una sarta de mentiras. Pero escúchame, yo te cuento la Te completo y te dejo que siga. Sí, pero digo, sí, esas personas que diseñaron esto y quieren volver. Y están haciendo. No, ni hablar. Entonces. Ni hablar. Pero escúchame, Duchovny, no me olvidaré mientras viva. A mí me llama el Banco Nación y me dice: señor González, usted tiene disponible la primera tanda de dinero, la primera cuota para poder empezar a comprar y construir. Un día miércoles en agosto, un miércoles. El jueves, Duchovny sale diciendo de que el lunes iba a tomar medidas. El lunes iba a anunciar tres medidas. ¿Sí? Él lo dijo un jueves, el lunes iba a anunciar tres medidas. Yo agarro la plata, nadie me quería vender ni un clavo, claro. Por Dios, te lo juro. ¿Quién me va a vender algo en un país como la Argentina con el Duchovny a la cabeza? Pero iba y le ponía la plata en efectivo y me decía, no, hasta el lunes o martes nosotros acá no movemos un clavo. Sí. Que es razonable y entendible para la gente que vendía, ni hablar. Sí, sí. ¿Sí? Y después, obviamente, después de eso yo llego el lunes y martes, pagué cosas impensadas, o sea, todo lo que yo compré... Lo compré a valores que los ponían como podían y calculaban más o menos para no perder, y eso fue un desastre. Sí. Y fue una inmensa mentira, porque no nos olvidemos que Macri basa el crédito UBA diciendo que la inflación era una cosa de chico, que él la arreglaba. En cinco minutos. Sí, sí. Sí, él dijo que la arreglaba muy rápido. O sea, yo siempre digo, los archivos, no, esta gente no resiste los archivos. Era, no, solucionar la inflación es una cosa de chico. Bajarla a dos dígitos y bajarla, que la vamos a poner, era todo muy bonito. Y bueno, y ya te digo, las primeras cuotas del crédito UBA, yo se veía que se movían, pero digo, bueno, yo ilusionado, digo, esto se irá a acomodar y podré pagar mi casa. Pero bueno, eso después fue una... Eso fue, el proyecto se llamó El Sueño de la Casa Propia, y todos decimos lo mismo, es el infierno de la casa propia, porque estamos viviendo un calvario, eso es así, y no podemos, no hay forma. Y encima, por ahí vos escuchás a unos que dicen... Yo te he escuchado a un diputado que decía, y dice, pero nosotros no vemos que no existe mora en el crédito UBA. Pero mirá lo que me estás diciendo, ¿quién va a dejar de pagar su vivienda que la soñó y la laburó de abajo? Claro, o sea, sí. Obviamente que todos vamos a pagar hasta las últimas consecuencias. Y sí. Pero obviamente que también vamos a tener que dejar de vivir, o sea, no te queda otra, porque te va comiendo hasta que llega un momento que te vos. Y un punto más. Se insiste con esto de que el crédito al menos no afecte más del 30% del ingreso familiar. En ese sentido, te pregunto por tu caso y en general por lo que conoces. ¿Habría una mejora o ya en la práctica eso está funcionando así? En la práctica en algunos casos funciona, pero vuelvo a repetir, seguimos enredados en la misma. Por la cantidad por el globo del capital que se está haciendo, en el caso mío, por ejemplo, que es una deuda fantasmagórica, vos me decís, bueno, te vamos a descontar no más del 30%, pero no me alcanza lo que me queda de vida para pagarlo. ¿Me explico lo que digo? Sí, sí, está claro. Porque vos, para poder pagar semejante monto que va creciendo a paso agigantado, tienen que refinanciar, y a no ser que yo viva 150 años, no sé cómo, qué piensan hacer. O sea, sí, sí. Y hay que tener mucho cuidado, porque se habló muchas veces de hacer la deuda transferible. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hoy me muero, ahora termino de hablar con vos y me caigo muerto de un infarto, no me suicido porque si no estoy muerto. Pero si yo me agarro un infarto ahora cuando termino de hablar con vos, sería la solución perfecta para mi familia. Porque automáticamente la casa, el banco se la tiene que entregar a mis hijas libre de deuda. Porque hay un seguro. Hay un seguro, sí. ¿Entiendes? Sí. Pero, guarda. Porque en un momento se habló de refinanciar y de buscar la vuelta y hacer la deuda transferible. ¿Qué quieren decir? Sí, sí, que yo me muero hoy, que dejes el legado como legado deuda. Con la deuda. Claro. ¿Me entendés? Cosa que los bancos no vayan a perder un centavo, ¿eh? Ellos tienen que seguir ganando fortuna. Entonces es una cosa que yo no sé si tiene, eso va a ser viable. En la teoría puede estar muy lindo, pero en la práctica, ¿cómo lo hace? Vuelvo y repito. Yo te digo, bueno, sí, si yo hoy debo más de 15 millones... Llamame de vuelta por teléfono a fin de año y te digo cuánto debo. Es un bandido a los 20. ¿Me explico lo que digo? Entonces, vos me refinanciás y todo, y si no te vamos a tocar más del 30% de tu sueldo. Yo encima dentro de un mes me jubilo, el sueldo me cae. Porque por jubilado me cae. Sí, sí. Está bien, me tocás menos del 30. ¿Y cuándo termino de pagarte yo? O sea, no. Cuando tenga 100 años. No hay forma. Por eso digo, Lamentablemente para nosotros estamos en una situación sumamente complicada y creo que esto que se hizo ahora en la Cámara, se charló mucho, se discutió mucho, todo muy bonito, muchos quedaron bien, pero no veo que haya sido una solución, al menos para nosotros. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés. No, por favor, gracias a ustedes, porque gracias a ustedes por lo menos se hace público y por lo menos la gente común o la gente que tiene la suerte de no tener estos créditos UBA puede entender la situación que estamos viviendo y que es muy complicada. Sí. Y estamos aprendiendo, espero que aprendamos a votar, ¿no? Me incluyo sí. Yo también. Gracias, Daniel, de vuelta. Que tengas buen día. No, gracias a vos. Chao.